La democracia y el sistema electoral que hoy tenemos son una obra colectiva y un patrimonio de toda la ciudadanía. La democracia mexicana no se construyó en un día, ni es obra de un solo hombre, de un solo partido o de una sola fuerza política. Es producto de múltiples luchas cívicas en contra de un régimen de partido hegemónico, luchas en contra del fraude electoral que caracterizaba ese pasado predemocrático, luchas encabezadas por personajes que se han convertido en símbolos de nuestra transición a la democracia, que fueron acompañadas por millones de ciudadanas y ciudadanos. En esa historia tienen un papel ejemplar muchos personajes como José Woldenberg, que tuvo la enorme virtud de construir instituciones, confianza ciudadana, cultura política, en una palabra, democracia, al encabezar el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral con plena autonomía constitucional frente al poder. Una autonomía que no podemos permitir que se pierda si no queremos volver a un pasado autoritario que afortunadamente dejamos atrás. Hoy vale la pena atender las palabras de Woldenberg y de otros luchadores sociales, activistas, políticos comprometidos con las causas democráticas, pertenecientes a las más diversas corrientes del pensamiento, que hicieron valiosas aportaciones a esta gran obra colectiva que hoy nos permite vivir en libertad y que nuestro futuro político se define a través del voto libre de las y los ciudadanos en elecciones auténticamente democráticas. Por eso, en el INE, vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda esa democracia que, con tanto sacrificio, fue construida de manera gradual y colectiva en las últimas décadas. Gracias, pues, a todas y todos.